Manera, conocida como La Colo también, con quien ya hemos tenido la posibilidad de conversar en ocasiones anteriores. Ana, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, ¿cómo va? ¿Todo muy bien? Muy bien. Ana, hoy te llamamos más que nada para que nos cuentes un poquito acerca de el grupo Claro Oscuro de Teatro Independiente de Neuquén, que estará llegando el sábado a la ciudad de Santa Rosa con un espectáculo que se llama El Infortunio, ¿verdad? Exactamente, sí. César Altomaro, que es el actor que va a traer El Infortunio acá a Santa Rosa, antes se presenta en el Teatro de Alvear el viernes. Así que, bueno, estamos todos ahí expectantes de la función del sábado a las 21:30 en la TTP. ¿Cómo es la historia de Villa El Infortunio? César está presentando este espectáculo hace ya varios años en Neuquén. Él tiene un bar allá y el formato de esta función por lo general se hace tipo café concert. En este caso lo vamos a llevar al teatro y Villa El Infortunio es un barrio que cumple, que está festejando su 49 aniversario y como todo barrio pretende festejarlo a pleno, así que invita a las personalidades más importantes de ese barrio, hasta que finaliza con la llegada del intendente para el festejo. ¿Y cómo es que llega esta obra a la ciudad de Santa Rosa? Nosotros estamos en contacto con un montón de artistas de muchos lugares de Neuquén, de Buenos Aires, y hace un tiempo ya a esta parte que estoy haciendo un poco de productora, si se quiere, trayendo espectáculos, de Buenos Aires, en este caso de Neuquén. Él vino muy recomendado también por Fernando Aragón, que es representante de Neuquén en el Instituto del Teatro, y haciendo conexiones para que el teatro siga funcionando. Y en este caso lo hacemos a La Gorra, que también es muy importante. El artista accede a este modo de presentarse y para nosotros nos parece genial porque, queremos que vaya mucha gente al teatro y es una forma importante de que así sea, haciéndolo a La Gorra. Por supuesto, más en este momento, ¿verdad? Exacto, sí. Seguimos acá luchándola y ya que el instituto está complicado, nosotros nos reunimos entre diferentes compañeros para seguir moviendo y seguir generando cultura. Por supuesto. ¿Cómo está el tema del presupuesto, no? Que fue lo último que conversábamos hace un par de semanas. Este sí, presupuesto reducido que se planea para, lamentablemente, para el teatro pensando en 2019. Sí, una reducción del 50% en el presupuesto del Instituto Nacional del Teatro para el 2019. Por ahora sigue todo bastante igual, malas noticias, sigue bastante igual, todavía no se ha podido definir certeramente que sea así, pero ya creo que la semana próxima, lamentablemente esto se va a concretar, seguimos igual con la situación con el director Marcelo Alacino, sigue todo bastante embrollado. Así que, como artistas, ahora justo el fin de semana pasado estuvo la fiesta provincial del teatro y visibilizamos un poco lo que es la situación para que la gente comprenda lo que estamos hablando, esto que yo te decía anteriormente, que no es que nosotros estamos pidiendo que se saque presupuesto de otras áreas como educación, salud, etcétera. No, nosotros estamos, el instituto se autosustenta, digamos, con el 1% de las loterías, con los servicios audiovisuales, así que, está complicado. Culturalmente, digamos que más allá de que no interesa la cultura como política de este gobierno, nosotros que somos como los eslabones, los trabajadores de esto, estamos complicados. Y lo llevaremos adelante con estas políticas que estamos haciendo ahora, como acompañarnos entre nosotros, generar nosotros nuestras propias giras, sacar subsidios de donde podamos, hacer cosas para generar dinero y para que poder seguir acercando cultura a la gente. Y lamentablemente, como decías, se puede llegar a ratificar toda esta reducción de presupuesto a través de la votación del presupuesto la semana que viene. Exacto. Volviendo a la obra, volviendo al infortunio, ¿quién es Carlos Angelito González? Carlos Angelito González es el locutor encargado de llevar adelante esta fiesta. Bueno, y él va a ser el encargado también de presentar a las diferentes personalidades que van a estar ahí. Va a haber un clown, bueno, el intendente, bueno, distintas figuras, no quiero nombrar todo para que es no... ¿Es el intendente real? ¿Es como Alto Laguirre en Santa Rosa? ¿O es un personaje que hace intendente? Es un personaje, no va a ser el intendente real, pero él lo va a llevar adelante como tal, como si fuera. Como si estaría aquí en persona, pero bueno, la idea es esa, es un espectáculo muy lindo, es un espectáculo bien para distenderse, para pasarla lindo, así que bueno, esperemos que nos acompañe mucha gente. ¿Por qué se llama El Infortunio? ¿O estamos como develando algo de la obra que no se puede contar? Y ahí estaríamos como develando ya todo. Porque lleva a pensar en un problema, ¿no? Algo que no tenía que pasar. Y algo que sucede ahí en la función, yo diría que el sábado a las 21:30 se van a enterar bien por qué es el infortunio. Muy bien. Bueno, no vamos a contar cosas que no vamos a spoilear la obra de claro, teatro. No develemos todo, dejemos un poquito la incógnita ahí para que la gente se interese en llegarse hasta la TTP. Exactamente, pero sin concepto podemos decir que es algo como para pasarla bien, reírse, una especie de comedia, sí, tal vez. Total. Es para pasarla bien, para divertirse, no es un drama, así que un sábado para arrancar el sábado bien contento y después, bueno, seguir. A full. Seguir el sábado disfrutando. Muy bien. Ana, invitemos entonces para el sábado 10. Dale, los invitamos este sábado 10 a las 21:30 horas en la sala TTP de Santa Rosa. La entrada es libre. Y la salida es a la gorra, boina, sombrero, lo que quieran, como quieran llamarle. Y tienen que hacer reservas al 1540-2025 para no quedarse sin su lugar. Ya hay varias reservas, por suerte, así que nada, que la gente se comunique mandando un mensajito, WhatsApp, llamando. 1540-2025. Muchas gracias, Ana, y que salga todo bien el sábado. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias por apoyar siempre la cultura. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Ana Lacolo Manera invitando al Infortunio, esta obra de teatro de la provincia de Neuquén, que el sábado 10 se presenta en la sala ATTP Bolivia y José Luro, con entrada libre y a la gorra en la ciudad de Santa Rosa. 58 minutos pasaron de las 10, continuamos en Radiocracia.